Y en el día de ayer el Senado Nacional convirtió en ley un proyecto, ya es ley, que beneficia a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país en algunas cuestiones relacionadas con impuestos, diferimiento del pago, por ejemplo, del IVA, algunos beneficios básicamente impositivos. Y desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, una de las principales organizaciones que agrupa a las pymes de nuestro país, han expresado que con esto al menos no alcanza. Pero para conocer precisamente qué es lo que piensan, estamos en contacto con Eduardo Fernández, el presidente de APYME a nivel nacional. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo le va, Pepe? ¿Qué dice usted? Muy bien, gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, ¿qué piensan de esta ley que se aprobó ayer en el Senado? Bueno, que nosotros veníamos trabajando, proponiendo una ley que atendiera a la emergencia y en el caso de ya temas más estructurales, pretendíamos algunos cambios que tampoco han sido contemplados en la ley, que algunos de los temas, como por ejemplo el diferimiento del IVA, haber instituido el repro y un incentivo al repro para las pymes, y igual que haberle sacado en el plano impositivo a la ganancia presunta a la pequeña y mediana empresa, nos parecen datos positivos, pero que van a tener efecto en el caso mucho de los beneficios impositivos en el plano financiero recién en el año 2018, que el incentivo de las inversiones quedó acotado también en el tiempo desde julio de este año a diciembre del 2018, incomprensible tener una política estratégica que tenga fecha de vencimiento, pero que fundamentalmente no atiende, es decir, si usted le dice a las pymes con esto de esta ley, me pregunta algún colega, alguno de nuestros asociados, resuelve los problemas que nosotros veníamos planteando como acuciantes, que son poner algún tipo de freno a las importaciones, creando un observatorio, tomar medidas para reactivar el mercado interno a través de promocionar el mismo o líneas de redescuento del Banco Central para atender situaciones acuciantes y con privilegio a las pymes en medio de la utilización del sistema financiero con un carácter donde la tasa de interés hoy es una variable, o haber comprendido también que el tema de las tarifas es esencial hoy en la estructura de costos, nada de eso lamentablemente está en esta ley. ¿Lo principal sigue siendo el derrumbe prácticamente del mercado interno, Eduardo? Por supuesto, nosotros podemos decir puede haber una ley que mañana salgan y nos hagan el anuncio que el Estado nos va a subsidiar uno o dos empleados hasta gratis por uno o dos años o no nos van a cobrar impuestos, pero si no hay actividad, evidentemente el alquiler, las tarifas y pagar la estructura y vivir el empresario tiene que vivir y eso hace a la factibilidad de las pymes. Por eso nosotros decíamos que hay que atender a la emergencia para poder recién hablar a fomento de inversiones, si no se trata solamente de atender o crear también una división dentro de las pymes entre las viables y no viables. Eduardo, ¿qué perspectivas ve para en adelante, digamos? Nosotros decimos que si usted aplica la misma fórmula y las mismas medidas va a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista individual siempre somos optimistas porque estamos teniendo unidades de producción, de comercio, de servicio, donde todos los días vamos y tenemos que afrontar los problemas y tenemos la misma perspectiva de querer superarlos y ser positivos en esto. Pero lamentablemente vemos que en las noticias con respecto a la defensa de nuestra producción, fundamentalmente incluida la regional, con el ingreso de importaciones o las perspectivas de incorporación a mercados comunes que eliminarían barreras aduaneras de protección, la no atención de los cuadros tarifarios y a un sistema financiero que no atiende esta otra situación de apoyo, ya sea al consumo o a la producción local, evidentemente no son halagüeñas las posibilidades, ni vemos que en el corto tiempo se reactive un mercado interno que viene retrayéndose. Eduardo, gracias por el contacto, como siempre. Por favor, que tenga buen día. Hablamos con Eduardo Fernández, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina.